Buenas tardes a todas ustedes. Agradecemos de verdad con mucho aprecio que nos hayan hecho el favor de su atención a una convocatoria tan rápida. Sabemos que fue a partir del viernes en la tarde que logramos tener la presencia de nuestras distinguidas visitantes. Y bueno, nos dimos a la tarea de convocar, así es que sabemos que es difícil con las agendas que todas tenemos, de pronto venir a todas las actividades. En esta ocasión ustedes nos hicieron el gran favor de su atención y es lo primero que yo quiero reconocer a nombre de la comisión. Como ustedes saben, Anabel, secretaria, Paulina Muguira, vocal, estuvimos reunidas en la mañana, las dos me piden, les envié un cordial saludo. También ya traían unas actividades que no les permitieron reagendar, así es que pues damos el paso a nuestras distinguidas compañeras, que son también compañeras conocidas de tiempo atrás. Decía por ahí la diputada Inchaustegui, y dice, mira, tenemos que picar piedra, de eso sabemos, vamos a seguir picando piedra, pero de lo que sí estarán seguros todos en la sociedad, tanto ellas como ellos, es que no nos vamos a cansar. Es decir, sean los foros pequeños, grandes, multitudinarios, de reciente convocatoria, de amplia convocatoria, como sea, el tema de las mujeres es importante traerlo a luz y es importante conocer este trabajo tan importante que nos traen ambas compañeras, a las cuales me distingo como su servidora, como su acompañante. Y bueno, estamos por tener el 8 de marzo y qué mejor que de aquí al 8 de marzo hagamos distintas convocatorias que nos permitan tener de primera mano lo que es la información sobre las mujeres, lo que es el tema de la violencia, que sabemos es uno de los principales flagelos que se dan en nuestra sociedad y en el mundo entero. Así es que agradezco a Mayela, ¿verdad?, que también nos permita colaborar en esta participación. Muchas gracias.